Garantido, claro, por garantido. A eso voy, garantido por garantido. Bueno, a Vambale Osby le están buscando un reemplazo. Y en las próximas horas seguramente será anunciado. No es que no interese el jugador. No, claro. Pero no le da lo que necesita. No, tal vez pensaron que, claro, que podría llegar a darle más alguna otra cosa. No tiene tiro de tres puntos, es muy rocoso. Sí. En el sentido de sus desplazamientos, sus movimientos. Tal vez esperan tener un pivot más grande, más alto, que sí, pueda más ágil también. Que pueda ser más ágil. Exactamente. Anoche cuando estaba viendo el partido por Teis Sport entre Regatas y Quimsa, el duelo venía áspero en la zona de la pintura, fuera de ella, entre dos viejos luchadores como son nuestro querido y amigo Martín Leve y Robert Battle. Y sobre el final del partido, una jugada desafortunada, va a presionar arriba como lo estaba hecho Regatas, porque no tenía, lo estaba haciendo Regatas, mejor dicho, porque no tenía mucho tiempo para ir descontando puntos en el marcador. Martín sale a robar una pelota, choca contra la humanidad o se engancha con la humanidad de Robert Battle, y se le sale el hombro del lugar y se le ve el hueso del hombro, que fue una cosa... te da impresión, y cómo después se lo colocan en el banco e inmediatamente al vestuario. Así que por eso vamos a hablar con Martín Leiva, quien es nuestro primer contacto, para saber cómo está, qué estudios le hicieron, que nos cuente cómo fue la jugada. ¿Cómo te va, flaco querido? ¿Cómo andás? ¿Qué sé, Fabián? ¿Cómo andás? Estamos con Matías Traversa, con Noelia, con Damián Fernández, con toda la banda acá, haciendo como todos los mediodías uno contra uno. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿cómo andan todos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Nosotros estamos tranquilos. ¿Cómo estás vos? La pregunta. Bien, yo qué sé, tratando de asimilar un poco. Sé que voy a estar afuera un tiempo. Estoy esperando el informe de la resonancia y a ver cuáles son los pasos a seguir. Pero bueno, lamentablemente, lo que te decía, no solo de estar yo afuera, sino dejar a Regatas sin el hombre grande que soy y el equipo mismo, ante ya ausencias como la de Paolo y la de Aguiar, me sumo yo. Entonces eso, estamos bastante cortos, así que nada, ahora depender de los que estén en la cancha y saber que ellos van a dar todo para tratar de sumar lo más que se pueda, o tratar de ganar la mayor cantidad de partidos hasta que estemos todos juntos de vuelta. Claro, contale a la gente que no pudo ver el partido cómo se produjo y cuál es la lesión que tenés realmente. Mirá, la lesión, bien, no sé. Yo sé que hay dos lesiones, Hilsach, Bankar, tampoco quiero meterme mucho ahí porque... No, pero en el lugar que fue, cómo sucedió y eso. Mirá, sé que traté de ir a... Lo que vos dijiste, traté de ir a cortar una jugada, porque nosotros necesitábamos recuperar el partido. Nosotros hicimos una gran defensa ayer en los tres últimos cuartos, no estuvimos lúcidos ofensivamente, pero bueno, esas son cosas que a medida que pase el tiempo lo vamos a estar mejor. Pero más allá de eso, fui a cortar, como dijiste vos, una jugada a jugar al límite, y bueno, pasó que se le salió el hondo. Me engancho con Battle. Y bueno, en el portejeo, bueno, me queda, se me sale el hombro, sí. Yo siento como que me cruje el hombro, y cuando lo veo lo tenía afuera. Pero bueno, yo ya había tenido una situación similar cuando estaba en Europa. Ahí se me había salido solo, me había entrado solo, mejor dicho, solo, sin llegar al kinesiólogo, y después, en esta yo sentí como que un poquito más tiraba y me entraba solo también, pero bueno, necesité la ayuda del kinesiólogo y por suerte entró rápido. Lo siguiente fue mucho dolor. Ahora no siento dolor, eso está bueno. Está bueno para mí sentir dolor. Claro. Hay que ver ahora la resonancia de este informe y a ver qué es lo mejor. Ojalá que sea lo menos grave. Obviamente, no sé si saben, obviamente si sale el hombro, algo se rompe seguro. Sí. Hay que ver qué es lo menos roto que puede llegar a estar en el hombro y cómo seguir. Claro. Y no se puede precisar si va a ser necesario para acomodar todo, si vas a necesitar ser operado, Flaco. Eso no, hasta ahora no lo pudiste hablar con el cuerpo médico, con el kinesiólogo claro, de no. Regatas. No, no, Mati, no. Estoy esperando que me den informe, juntarme con ellos y hablar. Porque, por ejemplo, a Franquito Giorgetti le pasó algo similar hace un par de días. Es, a ver, lo de él tal vez ya es mucho más habitual porque de hecho lo han operado. Es crónico, digamos. Sí. Y la temporada pasada, cuando ustedes estaban en Peñarol, ¿te acordás aquel partido contra Comodoro? Sí, tal cual, me acuerdo. Y jugó al otro día. Bueno, claro. Terminó jugando, soportando naturalmente el dolor, porque no tenía nada roto. Después la sugerencia fue, por un lado, que se opere, por otro lado, ver un especialista. Vieron un especialista y hoy también, soportando un poco de dolor y con un vendaje especial, sin la necesidad de operarse, el jugador de Peñarol está... Bueno, de hecho, hoy va a jugar, por ejemplo. Viene a jugar en Comodoro también. Ojalá pueda jugar mañana. No sé, tengo que hablar con los médicos, el cuerpo médico, y ver cuáles son los pasos a seguir, hablar con algún especialista también y ver cómo sigo, si tengo que estar inmovilizado, en qué momento puedo... Yo lo que más quiero es recuperarme de la mejor forma y estar como estaba antes o mejor, estar yo me sentía fuerte, muy fuerte, de hecho ayer lo vieron en la zona pintada, así que nada, vamos a ver, Matías, ojalá pueda estar lo más pronto posible en la cancha, que yo lo necesito y el equipo también lo necesita, no por mí, sino que necesitamos de cada uno. Nosotros ya necesitamos del Pica Aguiar, de Mauricio Aguiar, necesitamos también de Paolo, necesita de todos los jugadores, por algo está conformado el equipo así con esta plantilla. Claro, y el arranque no fue por ahí el esperado para la gente de Regatas, pero se venían levantando un poquito más y este tema, tu lesión también, vos sentís como que complica un poco más ese... o retrasa más el afianzarse y el amalgamarse como equipo, ¿no? Y sí, quieras o no, las lesiones perjudican el funcionamiento del equipo. Te voy a repetir, por algo el equipo está se contrata de esta forma, está conformado así, el entrenador conforma así el equipo y quieras... uno estando, nosotros estábamos adentro y teníamos que hacer el esfuerzo diferente, no para ir a los pivots, sino ayer, por ejemplo, con Javier y Scala jugando mucho tiempo, Scala de dos, Javier Martínez también de uno y de dos, entonces es como que tratar de buscar la vuelta y a la larga termina siendo perjudicial si no estamos todos. Pero bueno, esto es el deporte, hay muchas lesiones y también hay muchos desgarros, entonces hay que... El equipo que llega a la final a los playoffs tiene que tratar de llegar lo menos posible tocado. Claro. Esto igual no te asegura nada, pero bueno, también es preferible que pase ahora y no más adelante, obviamente. A Regatas le pasó con Paolo Quintero el año pasado y no pudo estar en la instancia más importante con un tipo como Paolo, que es la franquicia del equipo, ofensiva. Claro. Y así, a ver, recuerdo el problema que tuviste en aquella pretemporada o en el inicio de la liga, antes de arrancar con Peñarol, lo que nos contás del hombro en Europa. Después tuviste alguna otra lesión complicada que te deje al menos... Sí, cruzado, seis meses. Esa, la de la rodilla. La de la rodilla, sí. Y el año pasado estuve dos meses afuera con una contusión ósea que se me cayó alguien encima. Son cosas que hay que pasarlas y siempre se aprenden, y hay que tratar de buscarle, por algo las cosas también pasan, hay que estar fuerte de todas formas, nada más. Estoy con mi familia y eso es importante también. Así que nada, a disfrutar un poco de la familia y a tratar de laburar. Encima parece que uno dice, estando afuera se labura muchísimo más que estando adentro, para tratar de estar en la mejor forma a la hora que vuelva. Martín es Martín Leiva, con quien estamos hablando después de la derrota de anoche de su equipo Regata frente a Quimsa, en el estadio de Correntino, por 69-65, salió lesionado en los últimos minutos. ¿Cómo lo ves a Regatas? Esta es la última mía. ¿Cómo lo ves a Regatas hasta este momento, independientemente de lo que ya analizamos, si es que se puede prender el tema de las lesiones? ¿Y cómo te encontrás vos con respecto a todos los cambios que tuviste en esta última etapa? Bien, tratando de obviamente es un equipo nuevo para mí, hay jugadores también que están nuevos, y tratar de encontrarnos y encontrarnos adentro de la cancha, qué es lo que cada uno hace mejor, incluso Nico tratando Casalambial, buscándole la vuelta los momentos para cada jugador, obviamente pero esto pasa con todos los equipos, obviamente la llegada tarde de dos jugadores, incluso del entrenador, hace que uno le cueste entrar en ritmo, y por eso por ahí tuvimos bajo en los primeros partidos, pero no son excusas eso, sino que hay que tratar de a medida que en la liga buscarle el buen funcionamiento del equipo, no solo Nico Casalanguia, sino nosotros entrenando y a medida que pasan los partidos, con el correr de los partidos. Es un equipo que tenemos juventud y vejez, se puede decir de alguna forma. Experiencia. Muchísimas gracias, experiencia. Años de que está bien formado de esas dos clases de jugadores. Entonces, ojalá que las lesiones en algún momento paren y podamos estar todos juntos y poder de alguna forma ser el equipo que queremos ser. Nosotros claro. Sabemos para qué están y para qué estamos y para qué nos contratan. Siempre repito lo mismo, pero es así, por algo estamos acá en Corriente, por algo estoy con el Capauro también y Javier también, gente de experiencia. Claro. Y joven como Santiago Cala, que viene de jugar una final de liga, sabe lo que es llegar a esta instancia. Entonces, estamos para esa Pedro Calderón, que ya ganó un campeonato, y así varios jugadores, se pueden nombrar todos, incluso el entrenador que con toda la experiencia que tiene, no solo nacional sino internacional. Entonces hay que encontrar el equipo y siempre repito lo mismo, pero lo vamos a qué mejor encontrarlo a medida que lleguen los playoffs, pero hay que trabajar para eso, y mucho. Estoy contento de estar en Regatas y estoy contento con el trato de los dirigentes, de la gente. Está bien. Así que estamos bien, estamos en un grupo sólido también, y eso también ayuda mucho en el día a día. Así seguro. Hay que recuperarte y hay que recuperarse pronto y estar a full a lo que el equipo necesita. Bueno, Martín, te agradecemos el contacto, estaremos interiorizándonos de, bueno, ver cómo salen los resultados, cuánto tiempo vas a estar fuera de la competencia. Sabemos que le vas a poner toda la intensidad y toda la gana y el profesionalismo que le pone siempre, así que nada, te mandamos un saludo grande, queríamos estar en este momento cerca tuyo y desearte una pronta recuperación y vuelta a la cancha. Bueno, muchas gracias, esperemos que sea pronto y les pueda mostrar un poco más de mi rustiquez día a día. ¿Qué pasó con el pantalón? Perdón, es una... ¿Qué pantalón? ¿Qué pasó con el pantalón ayer en la jugada esa que lo terminaste pateando? No entendía nada. Digo, ¿qué pasa? ¿Quién me está agarrando en el piso? Me caí al piso y digo, ¿qué pasa? Y no podía levantarme. Y cuando vi así era un clavo que estaba salido. Y se me enganchó el pantalón y no podía levantarme. No, menos mal que se te enganchó el pantalón nada más. Pero le metiste una patada al pantalón. Menos mal, lo clavaste en el ángulo. Te juro que quería levantarme para agarrar el rebote o para que no me pise alguno, viste, porque estaban yendo al rebote y no podía levantar. Y menos mal que tenías algo abajo del pantalón, porque si no era un papelón. Sí, era un papelón. No me hubiese sacado. Si le hubiese pasado a Leo Montero, se queda en Tarlipe. Sí. Porque no usa nada. Estaría en Tarlipe. Sí, estaría en Tarlipe. Toda la cola. Pero ¿qué va a hacer? Martín, un abrazo enorme. Chao, flaco. Bueno, un abrazo, gracias. Chao, chicos. Chao. Saludos. Bueno, saludos. Martín Leiva, que nos estaba contando acerca de bueno, cómo había sido la lesión, cómo está en este momento en Regata, que está esperando los resultados definitivos, aparentemente, como comentó.